Bloque del PJ, Araldo Heleno. Heleno, buen día, lo saludamos con Cintia Alcaraz desde Radio Kermés. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, Araldo. ¿Qué quiso decir Claudia Giorgis con que son lentos, meten la pata, pero no meten la mano en la lata? Bueno, por un lado, reconocer que son lentos, que en 3 años no han hecho lo que habían prometido que iban a hacer, que en un año que tendrían que haber ejecutado un presupuesto hecho por ellos de 120 millones, con 120 millones que ponía el gobierno provincial para solucionar un problema en el barrio Butaló, y solamente en 10 meses gastaron 5.800.000 pesos. ¿Cómo le van a explicar a los vecinos de ese barrio que están sufriendo que han ejecutado el presupuesto? Y me imagino que si en 10 meses gastaste 5.800.000, es muy poco probable que gastes 115 millones en lo que queda del año, ¿no? En los 2 meses que quedan. Eso muestra a las claras que hay una prueba de lentitud. Respecto de lo de la mano en la lata, yo creo que tiene que ver siempre con las mismas chicanas que todavía queda el chip puesto de cuando eran oposición, ¿no? Porque, a ver, si hay algún hecho de corrupción tiene que ser denunciado, y cuando haya una sentencia tiene que ser totalmente mencionado aquel que ha sido culpable. Pero acá lo cierto es que no, yo no conozco ninguna denuncia por corrupción que haya hecho la concejala que habló. Y tampoco conozco, de esto ustedes corríjanme, pero no hay ninguna denuncia hecha de corrupción. Hay una cuestión que se está investigando, que denunció la Fiscalía de Investigación Administrativa, que no fue el bloque del PREPAM, respecto del obra de Butaló, pero no hay ninguna sentencia al respecto. ¿Vos crees que no hubo corrupción ahí, Araldo? Y yo no sé, porque la verdad que no tengo las pruebas para decir que lo hubo. Vos, Mauro, me conocés, soy abogado. Mi información es que con pruebas se acusa a una persona o a varias personas, pero uno no puede hacer ningún tipo de conjetura si no tiene una prueba certera. Si no, si fuera tan fácil y todos tuviéramos la certeza, ya habría una sentencia al respecto, ¿no te parece? Ojo, yo con esto no quiero defender a nadie. Si hubo alguien que se manejó mal, que hubo corrupción o tantos otros delitos como incumplimiento de los deberes de funcionarios, y el delito que sea tiene que ser investigado, tiene que ser juzgado y tiene que ser sancionado con todo el peso de la ley, porque no podemos permitir eso. Pero por el otro lado, no nos tenemos que olvidar, todos los concejales y los que están en el Ejecutivo, que a nosotros la gente no nos eligió para hacer el trabajo de fiscales. Que si vemos alguna irregularidad, tenemos la obligación como funcionarios públicos de denunciarla. Pero la investigación no la tenemos que hacer nosotros, nosotros tenemos que solucionar el problema a la gente. No, porque si el intendente o los concejales se ponen a hacer eso y la excusa para no hacer el resto de las tareas que tienen que hacer, y después las licitaciones no salen, ¿cómo le explicamos a los vecinos del barrio Butaló, a los de la calle Santa Cruz, a los del barrio 26 de Septiembre y tantos otros vecinos que no se les están haciendo las obras? El barrio 26 de Septiembre no tuvo un problema de corrupción. Pidan, si ustedes quieren, el expediente de la licitación y se van a dar cuenta que hubo un error municipal que tiene que ver con una mala interpretación de los caminos que marca Enosa para poder hacerle y llevar adelante la licitación y la adjudicación si la obra se adjudicó. Pero claro, no cumplieron con los procedimientos administrativos. Esto es algo que en algún momento... Sí, continúe. No, esto de que no cumplir con los procedimientos... Si compraron los caños, tienen que, en el momento que se hayan comprado los caños, si se compraron, se compraron para una obra determinada. Si se utilizaron en otra obra, tiene que haber un responsable y tiene que haber una denuncia al respecto, pero no podemos tirar eso al aire sin hacernos cargo de ir y denunciar. Si está la prueba de eso, hay que ir y denunciar. Y después la justicia investigue quién es el responsable. Este pedido de informes que hicieron ustedes, que fue acompañado por el FREPAM finalmente... Hicimos un proyecto de comunicación por estas 3 obras. Bien. ¿A raíz de reclamos de los propios vecinos? Claro, nosotros habíamos estado visitando, como lo hacemos semanalmente, diferentes barrios de la ciudad. Y además de eso tenemos la visita habitualmente, llamados telefónicos de varios vecinos. Respecto a la obra de Barrio Butaló, tenemos una nota que entró al Consejo Deliberante del presidente de la Comisión Vecinal solicitando la banca del vecino por ese tema. Respecto a la obra de la calle Santa Cruz, estuvimos viendo a los vecinos meses atrás, volvimos y la obra seguía paralizada y ante la continuidad semana a semana y que no se ve ningún movimiento más que la instalación de unos caños para la depresión de napas, también quisimos pedir información, pero uno no es que va con los tapones de punta ni busca el conflicto. Nosotros lo que queremos es que realmente se aceleren los plazos y que se entienda que una cosa es hablar de una gestión lerda y otra cosa es esto que ya parece una tomada de pelo, pero pasa en todos los sentidos. Nosotros pedimos ahora con respecto a estas tres obras. Si ustedes miran la planta de asfalto, se compró una planta de asfalto, estuvieron casi 3 años para comprarla, y ahora que se compró todavía no se pudo poner a punto. Y se va a esta gestión y seguimos con los mismos problemas. Y esto pasa en reiterados aspectos de la municipalidad. Entonces, nosotros lo que planteamos en esa sesión, que por ahí hubo un cruce entre algunos de los concejales del FEPAM y el bloque del PJ, tenía que ver con esta cuestión de mirar al pasado para recordar y tener presente lo que se hizo mal y no cometer los mismos errores. Pero no nos tenemos que olvidar que tenemos que empezar a hacer, a cambiarle la vida a los vecinos de Santa Rosa hoy, que no podemos seguir justificándonos o excusándonos en cosas que ya pasaron. El vecino que nos eligió nos dio una responsabilidad a cada uno y es para estar un poquito mejor cada día. Y no se está notando. ¿A qué cree que se debe esta subejecución de un presupuesto o esta lentitud a la hora de ejecutar las obras que ya tienen iniciadas? Bueno, yo creo que tiene que ver una con una falta de planificación de las obras. Otra tiene que ver con un presupuesto que se diseñó mentiroso, como decimos nosotros cuando lo presentaron, allá por principio de año, porque era obvio que era un presupuesto deficitario y que con estos 120 millones de la obra de Butalomas, la plata que se suponía que iba a venir de Nación y nunca vino, se formaban 300 millones que nunca llegaron. Entonces, pero bueno, lo cierto es que quienes diseñaron ese presupuesto fue esta gestión municipal a través de la Secretaría de Hacienda. Quienes tenían que ejecutar el presupuesto en obras es la Secretaría de Obras Públicas, y tendrán que ser ellos los que le expliquen al Consejo Deliberante y sobre todo al resto de los santarroceños por qué se hicieron las cosas tan mal. Uh-huh. Araldo, te cambio un poquito de tema, pero hablamos también de cuestiones políticas. ¿Cuál es el futuro político tuyo para el año que viene? Mira, la verdad que esto no es una pregunta que, si te digo que me sorprendo con la pregunta, te miento, pero yo creo que a la altura que estamos del año y con los problemas que tiene Santa Rosa, por ahí me daría hasta vergüenza hablar de pensar en mi futuro. Me parece que tenemos que seguir pensando en el futuro de Santa Rosa, que la verdad que está bastante complicada, que en estos 3 años, si bien se han hecho algunas cosas, yo tenía una expectativa de que íbamos a estar mucho mejor. Uh-huh. Sí me gustaría, y la verdad que lo tengo como una asignatura pendiente, seguir trabajando en la municipalidad desde el lugar que sea, desde afuera, pero seguir aportando el granito de arena, porque a uno no le gusta ver Santa Rosa así, y esto lo padecemos todos, ¿no? Lo padece uno, lo padecen los amigos, la familia, y no está bueno que tengamos situaciones como la que estamos viendo, de gente que se le está hundiendo el piso de la casa, que se le está rajando, que se tiene que ir por líquidos cloacales adentro de su domicilio. Ni hablar de los problemas de suciedad y tantas otras cuestiones que tiene la ciudad. Pero si me preguntan mi futuro, me gustaría que sea trabajando por Santa Rosa, que es lo que me gusta. ¿Trabajando por Santa Rosa, a qué te referís? ¿A seguir siendo concejal o estás aspirando a otra cosa? Digamos, porque, o sea, en las carreras políticas de cualquiera de los que están actuando en políticas, también se piensa más adelante, sobre todo desde la oposición. A ver, yo siempre digo que uno esto lo hace por gusto y no por otra cosa. Tampoco creo que uno tenga que hacer una carrera en la cual su profesión es la administración pública. Uh-huh. La verdad que para mí, en el caso mío, lo siento como una vocación. Yo soy abogado, el día que lo considero, que las circunstancias me cambien, me volveré al estudio a trabajar, ¿no? Como ha hecho tantos años, hace 10 años que soy abogado, que tengo el estudio abierto. Pero bueno, lo otro es una vocación que me gusta, no tiene que ver con ocupar una función pública, también lo puede hacer uno a través de una ONG, de una asociación, o con una comisión vecinal, o como un vecino más. Digo, hay muchísimas maneras de colaborar, no uh-huh. hace falta estar ocupando un cargo público. Y de los que se han lanzado, por lo menos han manifestado públicamente que tienen intenciones de acceder a manejar la capital de la provincia de La Pampa, ¿te interesa alguien? Mira, la verdad es que me parece muy bien, lo miro con muchísima expectativa, porque ajá. creo que se hayan generado tantos vecinos interesados en conducir la ciudad de Santa Rosa, tiene que ver con esa ansiedad que genera ver a la ciudad paralizada, con un montón de cuestiones que se podrían hacer y que no tienen que ver con recursos solamente, y creo que hay muchísimos candidatos y candidatas con experiencia y con muy buenas ideas y muy buenos proyectos. Será cuestión de ver cuál es el que seduce más para poder acompañarlo. Dijiste candidatos y candidatas, y la única que más o menos se ha hablado, aunque no se ha manifestado públicamente, es Liliana Robledo. ¿Te referías a ella puntualmente? No, me refería en general. Creo que uno ya tiene la costumbre de hablar de esta manera. Pero no, me refería en general. Yo creo que tenemos que, más allá de poner... no hay que pensar en el cargo, sino que hay que pensar en un proyecto, ¿no? Y que nos sume a todos, porque estamos en un momento muy complicado del país y la provincia de La Pampa y la ciudad de Santa Rosa no son ajenas a eso, y a nosotros encima tenemos que sumarle el problema de estructura que tenemos en la ciudad. Entonces creo que tenemos que no poner el carro por delante del caballo, como dirían algunos, y pensar que, bueno, acá tiene que haber un proyecto y un buen equipo de trabajo que mezcle muchas ganas y experiencia para poder llevar adelante realmente la transformación que Santa Rosa necesita y que no está teniendo en este momento. Haraldo Heleno, te agradecemos la comunicación telefónica con Señal que Cabalgamos. Bueno, gracias a ustedes, un saludo grande. Ya volvemos con una musiquita.